7 contra el sol. Esta película está basada en hechos reales, pero las personas y las circunstancias son ficticias. No se pretende reflejar la competencia de los oficiales ni de quienes tomaron parte en una acción similar. ¡Formen filas! ¡Ar! ¡Cabo! Por allí, cabo. Oficial de servicio. Dos vehículos por el norte, señor. Bien, ahora voy. Pare por ahí, Peters. Sí, señor. ¿Qué tal si estiramos las piernas, chicos? Tómele el nombre a ese hombre, cabo Smith. Señor. Eres muy atrevido, Lou. Te voy a tomar el nombre. Solo he bajado a estirar las piernas. Órdenes del oficial. Nadie puede bajar sin permiso. ¿Es que no se puede hacer ejercicio en este ejército? Ese comentario está fuera de lugar, Lou. Una vez más intentas hacer que yo parezca idiota. Nadie puede hacer eso, cabo. La naturaleza se adelantó. ¡Abajo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Despertad! ¡Moveos! ¡Esto no es un maldito picnic! ¡Prestad atención! Dentro de 5 minutos llegaremos a Fort Kima. Quiero entrar allí con un pelotón respetable. Somos hombres elegidos para un trabajo importante. Procuremos recordarlo. Cuando lleguemos, quiero que bajéis del camión, forméis filas y esperéis órdenes. ¿Está claro? Perdón, señor. ¡Tómele el nombre a ese hombre, cabo Smith! Señor. Estás forzando tu suerte, Edwin. Son las píldoras, cabo, las que nos dio el médico en Nairobi. Tiene el estómago débil, cabo. Oh, qué pena. ¿Sabes qué? Cuando lleguemos a la fortaleza, tú serás el primero en el servicio de limpiar las letrinas. Y para que no estés solo, Te ayudará a su señoría el soldado Lu. Bien, al camión, todos al camión. Algún día notará que falta, sargento, y te la armará. ¿Y qué? Yo estoy aquí por la radio. Tienes 3 galones. Yo no los pedí. Es posible, pero los tienes. ¡Atención! ¡En marcha! Convoy por la carretera norte, señor. Debe ser el grupo del teniente Mitchell. Haz que se presente a mí en cuanto llegue, Arthur. Sí, señor. ¡McCarthy! ¡Sargento McCarthy! ¿Señor? Descarguen el camión y esperen órdenes. ¡Cabo! Que bajen y descarguen el camión. Mitchell, señor. Slater, oficial de servicio, ¿cómo está usted? El viejo le está esperando, su despacho está al fondo. Me han dicho que les destinan una misión secreta. Le envidio. Es mejor que estar todo el día sentado sobre el trasero. Sí, señor. ¿De dónde es usted? De Nairobi. No, no, me refiero a la Unión. Yo soy de Dublín, uno de los chicos de la banana. Yo de Johannesburgo. Oh, vaya, mi esposa es de allí. Estuvo a punto de casarse con otro allí, uno que se llama Hooper. ¿Le conoce? No. Oh, un magnífico tenista. Bueno, ya estamos. Teniente Mitchell, señor. Ah, buenos días, Mitchell. Siéntese, ¿quiere? Buenos días, señor. ¿Alguna cosa más, señor? Eso es todo. Gracias, Arthur. Sí, señor. ¿Ha tenido buen viaje? Mucho calor, señor, pero nada más. Bien. Señor Mitchell, usted comprenderá la urgencia de esta misión y de su secreto. El cuartel general ha planeado un truco que creen que tendrá éxito. Usaremos la radio para engañar a los italianos y convencerles de que tenemos al menos 2 divisiones en el campo. Sobre el papel, los italianos tienen capacidad para tomar todo el norte de África, Sudán y Kenia. Con sus fuerzas navales y aéreas podrían controlar el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Canal de Suez. ¿Este plan es para detenerle, señor? Probablemente sí. Es un gran honor, señor. Teniente, usted intentará preparar para que sean eficientes en el menor tiempo posible a 2 equipos de radio de transmisión, y ambos tendrán protección de infantería. Los equipos tendrán que poder contactar entre sí a una distancia máxima. Los equipos estarán preparados para poder operar por sí solos en largas distancias. El entrenamiento empezará inmediatamente. Pero he de advertirle de algo. Excepto para paradas muy cortas, los camiones han de permanecer en movimiento. Naturalmente, los italianos captarán sus mensajes, que es lo que queremos. Pero al captar sus mensajes también podrán localizar sus movimientos. Así que no paren. Eso contribuirá al éxito de nuestro plan. Haré lo posible, señor. Estoy seguro. El cuartel general de Nairobi también captará sus señales y ustedes continuarán con su misión hasta que uno, los italianos, retiren todas sus fuerzas o 2, si llegan las lluvias. La lluvia es importante. Si llueve, toda la zona se convierte en un pantano, lo cual significa que los italianos se quedarán atascados. Y eso, Mitchell, nos dará tiempo, y el tiempo es muy importante. Bien, ¿tiene todo su equipo? 2 radios y 2 operadores, señor. Los demás hombres son inexpertos, pero les pondré en forma. Excelente. Por cierto, acuda a mi lugarteniente para cualquier cosa que necesite. Gracias, señor. Mitchell, suerte. Gracias, señor. Bueno, bueno, todos a formar. Eso es música alemana. Es Strauss. Es alemana. No se atreva a tocar mis discos. ¡Formad, formad! ¡Demostrad que estáis entrenados! ¿Dónde está el sargento McCarthy? Dice que su trabajo es la radio, señor. Dígale a Gibson que instale cómodamente a los hombres. Mañana empezamos el entrenamiento. Señor. Bien, empezad a moveros. Y estábamos volando en aquel avión con aquella horrible bomba a bordo. Una bomba de 400 kilos cargada con tornillos y metralla y con mucho explosivo. Y entonces yo quité la espoleta y el piloto me dijo, más vale que la tiremos. Así que nos pusimos a empujarla hacia la puerta y entonces pasó lo gracioso, que la bomba no pasaba por la puerta. Deberías haber estado allí, amigo, justo en plena noche. Fue la semana pasada, ¿verdad? Exacto. Bang, crash, bang. Yo estaba en el puesto y salieron con todo lo que tenían. Pensaban que les atacaban los italianos. Y resultó ser una jirafa que se había enredado en un alambre conectado a una mina. Sus trozos volaron a varios kilómetros. ¿De veras? Sí, fue muy desagradable. ¿Está destinado aquí? Con órdenes secretas. Vaya. ¿Y de qué se trata? Le sugiero que se lo pregunte al jefe. Disculpe, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Órdenes secretas? Bueno, ¿quién se creerá que es? Bueno, será alguna misión especial, ¿no? Disculpe, señor. ¿Qué pasa, Edwin? ¿Habrá una ración para los hombres, señor? ¿Ración? ¿Ración de qué? De bebida. ¿Estás borracho, Edwin? Me gustaría, señor. Vuelve a tu puesto inmediatamente o te envío al calabozo. Sí, señor. Oíd, pasarán muchas cosas ahí fuera. No se puede ir ateniéndose al libro. Eso va a resultar un desastre y Mitchell no se entera. Yo creo que es un buen oficial. Algo duro con nosotros, pero honrado con su trabajo. Cualquier blanco de Nairobi habría resultado mejor. Ese hombre no tiene experiencia, sale de la universidad. ¿Qué sabe él del distrito de la frontera norte ni de nada? Hará que caigamos todos si no cae él antes. Mierda. ¿Tenéis una aguja? No, no, yo tampoco. Creo que eres más bien tú, McCarthy. Eres demasiado rebelde. Me dieron esos calores porque entiendo de radio. No soy un soldado y no necesito eso de izquierda, derecha, al frente. Olvidadlo, es una mierda. No entiendo cómo podéis hablar de esas bobadas. ¿Te gusta mi música, Luke? Me gusta toda clase de música, Honey. Me gusta porque me recuerda a las mujeres. Vaya. Debes haber dejado muchas chicas en casa. Una o dos. Quita esa música, Holly. Es alemana y no me gusta. Ah, cállate, Peters. No seas así. No tienes alma. Y tú no tienes cerebro, Casanova. Ah, ve a arreglar el camión. Buenas noches, sargento. Bonito sitio, ¿eh? Desaparece. Los soldados no pueden entrar aquí. Un momento, sargento. Mi oficial, el señor Mitchell, dice que si le puede dar una botella de whisky, se la pagará mañana. ¿No sabes que la bebida está racionada? Se lo agradecerá, sargento. Está bien, pero tendrás que firmar. Enseguida. Branderville, yo te añoro. Branderville, yo te añoro. Branderville, yo te añoro. Campo mirado. ¡Alto! ¡Escolta! ¡Derecha! ¡Ar! ¡Soldado Edwin! ¡Soldado Edwin! ¡Considérese arrestado! ¡Que se considere su abuela! ¡Salga de ese campo minado, Edwin! ¡Venga a buscarme! Voy a contar hasta tres. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Lo lamentará, soldado Edwin. ¡Soldado Edwin! Le ordeno que salga de ahí inmediatamente. Voy para allá. ¡Camine sobre sus huellas, idiota! ¿Van en sentido contrario, señor? Queda detenido, Edwin. Escolten al cabo Edwin al calabozo. ¿Quiere decir, señor, que transmitiremos mensajes hasta que llueva? Sí, hasta que perdamos contacto. ¿Hasta que llueva, señor? Exacto, sargento. ¿Podría darnos más detalles, señor? McCarthy y usted tendrán todas las órdenes por radio. Es todo lo que necesitan. Deberíamos saber algo más, señor. Eso es asunto mío, cabo. Señor. Bien, cabo. Anote esto. 144 cantimploras para el agua. 250 cartuchos. 4 granadas por hombre. 244 galones de gasolina. Raciones para 14 días. 2 mantas y una sábana por hombre. Todos llenarán sus cantimploras antes de partir. ¿Y las provisiones médicas, señor? No me interrumpa. Ahora voy a eso. Cada hombre llevará su equipo médico. Llevará una camilla y un botiquín completo. Se quitarán toda identificación. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿A dónde vamos, señor? Eso es responsabilidad mía, sargento. ¿Algo más? Muy bien. Nos veremos mañana. No puedes llevarte esto, Holly. No pienso dejar mi gramófono aquí. No seas tonto. Dámelo y te lo guardaré. O lo llevo a cabo, o no voy. Ten cuidado, Holly. No quiero dar parte de ti, ¿entiendes? Deje que lo lleve, cabo. Nos dará tema de conversación. El Danubio Azul me recuerda a una chica. ¡Cállate! Que... Es alemán. ¡Cállate tú, Peters! Está bien, llévatelo. Pero eso no quiere decir que me guste. Tienes muy mala pinta, Edwin. Tú también la tendrías después de 24 horas en el calabozo. Eso sin contar las letrinas que he limpiado. Y vuelvo a estar seco. Ya te dije lo que te pasaría si volvías a probar el alcohol. El ejército te machacará. Limítate al agua. ¿Qué? Eso es para aficionados. Bien, todos a los camiones. ¡Nos vamos! ¿Siempre es tan tranquilo este camino? Muy tranquilo, hermana. ¿Y a dónde vamos también lo es? Espero que sea mejor. Es una fortaleza. Cabo, ¿y el hospital cómo es? Bastante cómodo. Tiendas. Tiendas y tanques. ¿Quiere fumar, hermana? ¡Ah! ¡Oh, cuidado! ¡Cabo Hitch! ¡Nos atacan, señor! Ya lo he oído. Acelera, Peters. ¡Alto! Estamos perdiendo tiempo y municiones. No volverán. Son los bandidos, señor. A esos cerdos les pagan los italianos. Aparecen de improviso. ¡Señor! ¡Hay una mujer dentro! ¿De veras? Cuidado. Venga. Bien. ¿Se encuentra mejor? ¿Quién es usted? La hermana Barley, oficial. Iba a camino del hospital San Peter desde Nairobi. Lamento todo esto. El cabo Higgs está... Por favor. No. Podrían llevarme al hospital San Peter. Tengo que ir allí. Me temo que no será posible. Señor. No puede ser, McCarthy. No podemos volver atrás. Estamos en una misión. Podemos llevarla con nosotros. ¡Cabo Smith! ¡Suban a los camiones! Sí, señor. No puedo ir con ustedes, teniente. He de llegar al hospital. Me esperan. Tengo mis órdenes. Y yo las mías, hermana. Lo siento, pero no hay elección. O viene con nosotros o se queda aquí. Señor, solo tardaríamos unas 2 horas en llegar al segundo campo. ¿Y si fuera uno de los camiones? No. Espero que sepa lo que hace. Peters, escolta a la hermana... Perdone, no entendí su apellido. Barley. Hermana Barley. Escolta a la hermana Barley al camión. Señor, podría enviar un mensaje al cuartel diciendo que ella está bien. No, McCarthy, compréndalo, nada de mensajes privados ni contactos de ningún tipo. Mis órdenes son llevar a cabo la operación y nada más. Ahora sí que estamos como en casa. Qué suerte, ¿eh, Edwin? Gracias, Peters. No entiendo esto, teniente. Debo saber por qué tengo que ir con ustedes. Hermana, está metida en algo, pero no puedo decirle lo que es. Confíe en mí. Quizá usted nos traiga suerte. Por favor. Coge el equipaje de la hermana y dile a Gibson que entierre el cadáver y queme ese camión. Ya nos alcanzará luego. Muy bien, señor. Este es el lugar. Gibson se desviará por aquí. Suerte. Gracias, señor. Adiós. Adiós. ¿Cabo? Adiós. Por cierto, Gibson, recuerde, nada de enviar mensajes personales. De acuerdo, señor. Vámonos, McCarthy. ¡Venga, todos a los camiones! ¡Moveos, rápido! ¡Vamos, vamos, chicos! ¿A dónde vamos, sargento? No lo sé. Eso es cosa de oficiales. ¿Y qué es usted? Yo soy un suboficial. Y me pusieron esto cuando tú estabas en el huevo, en 1918. Los ascensos van muy lentos en el ejército. Se equivocó de academia, amigos. Eso seréis vosotros. Nosotros pertenecemos a la vieja escuela. Deberíais recordar que me llevó 2 meses enseñaros que no tenéis 2 pies izquierdos. Sin broma, sargento. ¿A dónde vamos? Ya te lo he dicho, no lo sé. ¿Cree que el teniente sabe por dónde navega, sargento? Es un oficial. Y los oficiales saben esas cosas. Holly, eso ya me está hartando. Hola, aquí Don George Tío. Don George Tío llamando. Diríjanse a una nueva posición con la última luz. Confírmenlo. Comuniquen la respuesta. ¿Eh? ¡Pero qué demonios! ¡Me ha roto el sueño, cabo! Estaba sentada a la barra de un bar y... llevaba... no llevaba nada. Eso es lo bueno de los sueños. Me miró y... de pronto estaba en mis brazos. ¿Allí? ¿En el bar? ¿En público? Sí, allí mismo. Eso es lo bueno de las mujeres en los sueños, que no son tímidas. Y luego me dijo, eres todo un hombre. Claro, solo era un sueño. Ah, cállate. Y luego me ofreció un desayuno. Pollo con gelatina, ensalada de patatas y cerveza. Chico, qué sueño. Eso es lo único que me queda en este maldito ejército. Siempre puedes pedir la baja. En el ejército de mujeres lo hacen a diario. ¿Cómo? Quedando embarazado. Muy gracioso, Edwin. Ah, mujeres. Tú solo piensas en mujeres. ¿Cómo vas a olvidarlas? Son lo mejor. ¿En qué más puede pensar un hombre aquí? Yo pienso en algo agradable, algo refrescante. ¿Cómo qué? Si tuviera que elegir entre bebida y mujeres, elegiría siempre la bebida. Nunca se me dieron bien las mujeres. Con ellas tienes que mentir. Háblame con dulzura. ¿Soy guapa? ¿Me quieres? No eres mi tipo. Prefiero mil veces la botella. ¡Oh! ¡Edwin! Coged unas azadas y cavad una letrina allí. Dos de ancho y uno de profundidad. ¿Para qué? ¿Para qué crees tú? ¿Sabría usted de qué lado sopla el viento, cabo? ¿Para qué? ¿Para qué cree usted? ¿Puede decirme ahora a dónde vamos, señor? ¿Preocupado, sargento? No, pero creo que los hombres deberían saberlo. Yo soy el oficial. Sí, señor. Venga aquí, sargento. ¿Sugiere que los hombres no confían en mí? No, señor. ¿Es usted el que no confía en mí? Yo solo soy el de la radio, pero creo que debería haber llevado a la hermana al hospital. ¿Esto es todo lo que hay? ¿Vendas, algodón y alcohol? ¿He oído a alguien decir alcohol? Vamos, muévete, tonto. No hay nada para quemaduras. ¿Nada? Es imposible. Supongo que hieren a alguien. Debería decírselo al oficial. ¿Pero qué vas a decirle? Venga, vamos a comer. Hola, Don George Teo. Cerveza, azúcar, cebra, llamando. Brigadas listas para moverse dentro de 2 horas. Stop. Se darán órdenes por escrito. Stop. Comuniquen. Cerveza. Azúcar, cebra, llamando. Señor Mayores, brigadas señor Mayores. Listas... Sé un alto importante mensaje, Perley. Brigadas listas para moverse dentro de 2 horas. Stop. Se darán órdenes por escrito. Stop. Comuniquen. Hanno trasmesso che una divisione sudafricana si trova vicino alla frontiera di Siria. Pronto? Armate sudafricane in questa zona? È impossibile, impossibile. Aumentate le pattuglie di sicurezza. Dobbiamo conoscere la dislocazione delle loro linee di comunicazione. Forze sudafricane si concentrano nella zona della frontiera nord. Voglio immediatamente conoscere i loro contingenti e le loro posizioni. Buenos días, Matthew. Buenos días, señor. Bueno, esto ya debe estar. ¿Sabes? Si envían otro mensaje hoy, te compro una granja. Los envían hasta ahora, señor. Hola, Don George Teo. Aquí, Don George Teo. Necesidad inmediata de gasolina. Declaren número de tanques a rellenar. Don George Teo... A Don George Teo. Corto. Justo a tiempo, señor. Esto le costará una granja. Un alegre paseo en camión enviando mensajes falsos. Un viaje de placer. ¿Y a esto le llaman guerra? Vaya guerra. ¿Qué ocurre? No arranca. No hay camión, señor. El camión no arranca. No. No puedo creerlo. Da lo mismo. ¿Para lo que sirve? Quizás sea un buen momento para la música, sargento. Ahora no, Holly. Alguien me ha roto el disco. ¡No se quede ahí, Peters! Yo no entiendo de esto, señor. ¿A qué estamos esperando? A que cambie el semáforo. Quizá el sargento McCarthy entienda. ¡Sargento McCarthy! ¿Entiende usted de mecánica? ¡Señor! Parece que la gasolina se está evaporando. Hace tanto calor que se ha dilatado el tubo. Intenta ponerle un parche. El tubo es ese de ahí. ¿Qué? Debería haberlo sabido, Peters. No lo sé todo sobre motores. ¿Y qué sabe usted? Sé por qué estoy aquí. Eso espero. Usted no lo entiende, señor. ¡McCarthy! Gibson va a enviar el mensaje. ¡Recíbalo! Hola, King Johnny Inc. Aquí Azúcar Cebra. Hola, King Johnny Inc. Aquí Azúcar Cebra. Todos los soldados recibirán tabletas contra la malaria. Stop. Recojan todo lo necesario en el hospital del Campo Fly. Stop. Los soldados se pondrán amarillos, pero las tabletas deben tomarse 2 veces al día para aumentar las defensas. ¿Qué es eso? Oh, nada. Venga, ¿qué es? Un viejo nativo me dijo que detenía las balas. ¿De dónde lo ha sacado? Del puesto fronterizo. Oh, olvídalo, son tonterías. ¿Tiene escrito un verso del Corán? ¿Y qué? ¿A qué esperas, don Juan? Ahí está. Es toda tuya. Él tiene galones. ¿Puedo acompañarla? Claro, sargento. Llámeme Mac, ¿quiere? Es más fácil. De acuerdo. Mac. ¿Cómo se metió en todo esto? Era enfermera en Matubatuba cuando empezó todo. ¿Lo conoce? No, no muy bien. Pero solía pescar en su busa. Está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Sí. Era bonito aquello. Flamencos. Miles de ellos. ¡McCarthy, apague ese fuego y envíe un mensaje! Eso lo ha arreglado todo. Hola, mensaje urgente. Aquí Don George Teo. Todos los carros armados deben regresar a los talleres de la división para sustituir 40 suspensiones delanteras. Noticia de Forche que tú stanno operando in questa zona. Domani all'alba tu farai ricognizione da questo punto a questo punto. Questa missione è di massima importanza. No prenderéis que inútil. Que Dios te bendiga. Gracias, señor Ollore. El camión está ardiendo, señor. Cuando atravesemos esto, encontraremos vegetación. Sí, ¿qué pasa, Capo Smith? Los hombres se quejan, señor. ¿De qué? Quieren saber a dónde vamos. Les he dicho que eso no es asunto suyo, sino del oficial, señor. Muy bien. Y claro que yo estaré con usted en lo bueno y en lo malo. ¿Y los demás no? Murmuran, señor. ¿Y el sargento McCarthy? También. Bueno, es como los demás. Creo que no confían en usted. Creen que usted no es el hombre adecuado para esto, señor. Pero conozco mi deber. Yo estaré con mi oficial. Esto es antihigiénico. No, gracias. Prefiero la mía. Se diría que aquí hace falta un poco de disciplina. ¿McCarthy? Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Problema, señor? No sabía que lo hubiera. Cabo Smith, haga que formen. Haremos 3 horas de marcha cargados con todo para endurecernos. Señor. Hermana Barley, quédese aquí con el sargento McCarthy mientras se ocupa de la radio. Señor, creo que... La madre que... ¿Qué has dicho, Lou? Me ha entrado arena en el ojo, cabo. Aquí, mira. Ya has oído al oficial. Te doy 2 minutos. ¡Venga! ¡Bien, paso ligero! Es increíble. ¿Puedo decir una cosa? Es algo personal. A usted no le gusta tener autoridad. Creo que no tengo derecho a decirles a los demás. ¿Quiere decir que no quiere la responsabilidad? Los hombres no son hormigas. ¿Cree que él tiene derecho a un hombre así? No lo sé. Mi mundo es la radio. Pero me preocupa usted. Debí obligarle a que la llevara. No... No fue culpa suya. Además, ahora no me arrepiento. Voy a enviar ese mensaje. ¿Por qué no cantan los hombres, Cabo Smith? No lo sé, señor. Quiero oírles, Cabo Smith. Adiós, Adi, adiós. Seguiremos caminando. Voy hacia el norte y... Vamos, primadonnas, que no estoy solo. Branderville, yo te añoro. Branderville, yo te añoro. Pero pronto volveré. Bella soñada, despiértame, luz de rocío. Ah, despiértate. Cama, camita, para la abuelita y un poquito para mí. Ah, por el amor de Dios. Quizá no volvamos nunca, Dalai Lalán. Dalai Lalan, Dalai Lalan, quizá no volvamos nunca. Dalai Lalan, Dalai Lalan, Dalai Lalan. Marchamos hacia Pretoria, Pretoria, Pretoria. Marchamos hacia Pretoria y no volveremos más. ¡Aviación enemiga, cubierto! ¡Dice! ¡Rápido, Pat! Visto el camión, señor. ¡Se van! ¡Creerán que los camiones están abandonados! ¡Volvamos! No volverán, Pat. La radio. ¡Está bien, Pat! ¡Mi gramófono! Música en el desierto. ¿Quién la ha pedido? Bien, Edwin. Podéis beber todos, media botella cada uno. Peter, revise el camión. Hay un agujero en el tanque, señor. ¿Qué? Está agujereado, señor. Se ha derramado. Está casi vacío, señor. Todos al camión, cabo. Nos vamos inmediatamente. Repondremos el agua en el lugar señalado en el mapa. Odio hacer esto, pero lo necesito. ¿Te gusta beber agua sucia, Edwin? ¿Qué? Esa era toda el agua. Menos mal que eran mis pies. Y que tengas mucha suerte. El desierto de la noche. Así es como le llaman los nativos. Solo lo atraviesan por la noche. Es más fresco. ¿Y no hay manera de rodearlo? Es horroroso. ¿Vamos a atravesar eso? ¿Para qué? Para llegar al otro lado. 320 grados. No puede ser. Es imposible. ¿Crees que sabe lo que hace? En mi opinión, le pasa algo con la brújula. Nadie ha pedido tu opinión, Peters. Te digo que está preocupado por la brújula. No lo creo. ¿Por qué piensas eso, Peters? Por aquí hay rocas que contienen hierro. Y eso altera la aguja. ¿Quién dice eso? Lo leí en alguna parte. ¿El profesor Peters lo leyó en alguna parte? ¿Por qué no se lo pregunta a él? ¿Se lo va a preguntar al oficial, sargento? Sí. Bien, chicos. Hermana, iré a verme solo. Disculpe, señor. Nos estábamos preguntando, señor... Sí, McCarthy, ¿qué ocurre? ¿Puedo ayudarle, señor? No, creo que no, sargento. Muy bien, señor. No dejes que me pierda. Vamos a continuar. Hay agua marcada en el mapa. El cauce de un río al otro lado del desierto. Llegaremos en un par de días. El desierto de la noche. Durante cientos de años los nativos lo han atravesado solo de noche. Y nosotros lo vamos a atravesar de día. ¡Daos prisa vosotros dos! ¿Listo, señor? Un momento, Peters. Parad de una vez. Tendréis problemas. ¿Qué clase de problemas? Confinados en el barracón. ¿Ah, sí? ¿Aquí? No me haga reír, cabo. Quiero decir, cuando volvamos a Nairobi. Vamos a cruzar ese desierto. Ya sabes a qué me refiero, Edwin. ¡Callad, chicos! ¿Qué? ¡Señor Mitchell! ¡Señor Mitchell! ¡Señor! ¿Qué ocurre? La aviación italiana está bombardeando Fort Kima. Han destruido la radio, señor. Haz que preparen mi coche. Sí, señor. Saldremos de aquí inmediatamente. Sí, señor. Hay un río a la derecha, señor. Suba a cabo. Adelante, Peters. Aquí no hay nada, señor. Está seco. ¿Y ahora qué? Si no encontramos agua pronto, estamos acabados. Y el plan también. Aquí tiene que haber agua. Está en el mapa. Cabo, vaya con John a inspeccionar el lecho del río. Les esperaremos aquí. Sí, señor. Señor, italiano, señor. ¿Cuántos? De 40 a 80, en el cauce del río, señor. ¿Está lejos? A unos 300 metros, señor. Hermana, vuelva al camión. Vamos. Si no volvemos dentro de media hora, pide agua por radio. ¡Alto el fuego! ¡Bien! ¡Bajad ya! Es como beber sangre. Debemos atenernos al horario. Destruid el camión y llenad las cantimploras. ¿Qué hacemos con ellos, señor? Dejarlos, no hay tiempo. ¿Qué demonios es eso? El camión italiano, señor. El idiota de Peters, ¿qué está haciendo? Espero que Mussolini vea esto, señor. Y yo también. Es propiedad del gobierno, señor. Claro que lo verá, y también lo verán todas las patrullas italianas a millas de aquí. Vámonos, señor. No tema, cabo. Espero que alguien rompa ese disco también. Que alguien lo intente. Mis dos últimos discos. Algún día descubriré quién me ha roto los otros. No los ha roto nadie, Juan. Es el camión. Creo que ha sido Peters. No le gusta la música y odia a Strauss. Siempre está enfadado. ¿Por qué habla de esa forma? Oye, amigo, olvídalo. ¡Me has roto otro disco, bastardo! ¡Una camilla, Holly! El avión, Lou. Echadme una mano. Capitán CBR Tarpin. Será mejor que le mire, hermana. Está muy mal. Necesita un hospital. Creo que deberíamos volver atrás. Me gustaría, ¿eh, cabo? Agua, agua es lo que necesita. El avión está vacío, señor. Si no le llevamos al hospital, morirá, señor. Llevadle al camión. ¿Le llevaremos al hospital? Es su única esperanza. Tenemos que enviar los mensajes. Si estuviera en su lugar, no diría eso. ¡Alto! ¡Posadle! Es uno de los nuestros. Se va a morir. Y yo no puedo hacer nada por evitarlo. Morirá hoy o mañana, no lo sé. Pero no me gustaría que nadie dijese que se puede salvar. El cabo Smith dice que le podrían salvar en el puesto fronterizo. Le gustaría. Ahora cogedle y llevadle al camión. Li hanno massacrati, capitano. Non ho mai visto una cosa simile. Le estamos cavando la tumba incluso antes de que muera. Escuchadme todos. Meteos esto en la cabeza. Pase lo que pase, la misión continúa. No me importa quién resulte herido o quién se muera. Enviaremos los mensajes y nos moveremos según el plan. Y si alguno de vosotros no llega al camión a tiempo, le dejaremos atrás. Y eso va por todos, incluido yo. ¿Entendido, sargento McCarthy? Sí, señor. ¿Y bien? ¿Qué estáis mirando? Ha muerto, señor Mitchell. Hola, don George Tío. Aquí don George Tío. Todas las unidades teñirán sus redes antimosquitos de marrón oscuro. Lo harán con té fuerte. Don George Tío a don George Tío. Corto. Estamos cerca de ellos. Esta noche los contarás mientras duermen. Cuéntalos, nada más. Fallaba. ¿Qué pasa, Peters? Había alguien, señor. Creí que estabas de guardia. Son como animales. No se les oye. Bobadas. Bien, doblaremos la guardia. Significa que dormiremos todos menos. Esa música, señor. La detesto. Peor para usted, cabo Smith no sabe apreciar la buena música. Música alemana. La escucharé, señor. Dígale al sargento McCarthy que salimos dentro de unos minutos. No tardaré. Señor. ¡Oh! Me haces daño. No te muevas o te haré un desastre. Ya debes haberlo hecho. El oficial dice que quites esa música, Holly. La he puesto para la hermana, ¿verdad, hermana? Quítala. Yo le pedí que la pusiera a cabo. Píntala, Holly, por favor. Quítala, Holly. ¡Socorro! ¿Qué ha sido eso? Creo que he oído algo. Es un pájaro, sargento. A mí no me lo ha parecido. ¿Dónde está el teniente Mitchell? Dando un paseo. Me ha dicho que nos vamos dentro de unos minutos. Ya debería haber vuelto. Se habrá perdido. Los oficiales no se pierden. Tenemos que irnos, sargento. Yo no quiero decidir algo así. Pues esperemos. Pero no hay tiempo. Si la operación no sigue el horario, no funcionará. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? Esas fueron sus órdenes. ¿Entonces? Usted es el sargento. Yo en su lugar le daría un par de horas al oficial y luego volvería al puesto fronterizo. Deje que el sargento tome las decisiones. Edwin, Peter, escoged los rifles. Echaremos un vistazo. Eso va contra las órdenes. Esperemos aquí. Eso es exactamente lo que harás, Smith. Esperar aquí y organizar el campo. Sí, sargento. ¡Señor Mitchell! ¡Señor Mitchell! Estamos perdiendo el tiempo, sargento. Él no lo haría por ¡Calla, usted. ¡Calla, Peters! ¡Me pones enfermo! ¡Oíste las órdenes igual que yo! Tiene razón. Continuaremos. ¿Quiere decir que le abandonamos? Sí. ¿Y de qué nos va a servir? Y yo qué sé. Quizá lo sepan en Nairobi. Vamos. La información es sensata, capitano. Ya lo averiguaremos, teniente. No puede continuar solo. Tiene que regresar al puesto. Continuaremos, Smith. Cumpliremos el horario. Arranca, Peters. Yo sé por qué no ha vuelto. Le han cogido. ¿Creéis que soy tonto? Tengo razón. Si no regresamos, nos cogerán a todos. Hemos de pensar en la mujer, McCarthy. Pat. Nos vamos, Smith. Sube al camión. Peters, el mapa del teniente. ¿Qué pasa, cabo? ¿Tiene nostalgia? Ponle un poco de música al viejo, Holly. ¡Cuidado, me vais a romper el disco! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Calma, ahí detrás! Ahora somos siete, sargento. Vamos. Hola, Pip London Monkey. Aquí Don George Tío. Avance con sus fuerzas. Envíe alfabeto durante 10 segundos. Don George Tío a Pip London Monkey. Cambio. Dígales que necesitamos agua. ¿Agua? ¿Quiere agua, teniente? ¿Cuáles son sus órdenes, teniente? ¿A dónde iba? ¿Quiere agua? ¿Robando agua, cabo? Estás hablando con un suboficial, Peter. ¿Y eso le da derecho a una ración extra? ¿Agua, teniente? Por última vez. ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Por qué están enviando mensajes? ¿Qué es eso de Don George, tío? ¿Qué significa todo esto? ¡Contésteme! No sé lo diré. ¿Qué dice? ¡Hable! No se lo diré a un cerdo. Oye, Peters. No se lo digas a los demás, ¿eh? No lo haré. ¿Por qué le ha roto los discos a Holly? Yo no he sido. Es todo lo que tiene. Strauss, le odio. Pero lo que hace usted, escúcheme, no le rompa el último, ¿entendido? Ten cuidado, Peters. Estás yendo demasiado lejos. Una cosa es el agua. ¿Cómo estamos de agua? Lo estaba mirando. Hay suficiente para 5 días a media cantimplora por hombre. Sargento, ¿por qué no volvemos a nuestro puesto? Las órdenes son enviar mensajes hasta que llueva. Tal vez llueva. ¿Has visto llover tú? Lloverá. ¿Regresamos, Pat? Casi no queda agua. Lo que tú decidas. Ni siquiera sé por qué lo hacemos. Debe ser importante, Mac. Solo media cantimplora, Lou. ¿Llueve alguna vez en esta parte de África? Tú ya has bebido. Escuchad esto. Está casi vacío. Si no volvemos hoy, estamos acabados. Es inútil hablar con él. No me hace caso, está esperando a que llueva. A que llueva. ¿Por qué no se lo dices tú, Edwin? ¿Se lo vas a decir, Edwin? No, yo no. No digáis que no he intentado ayudar. Bien, movámonos. Mala suerte, cabo. Era un buen intento. ¿Regresamos, sargento? No, continuaremos. Sargento, un momento. Sí, Peters. El cabo Smith ha estado hablando con los hombres. ¿De qué? De regresar. Cabo Smith, suba adelante. Muy bien detrás, señor. He dicho que adelante. Es una orden terminante. Obedezca. Allí, ¿lo ves? El sol sobre una ventanilla. Nos están siguiendo. ¿Cómo lo sabe? Lo he oído por radio. No pude descifrar las señales, pero lo presiento. No entiendo por qué no nos han atacado. ¿Cree que solo quieren controlar nuestros movimientos? ¿Qué más puede ser, Peter? No se lo voy a decir a los demás. Aún no, ¿entiende? Hola, Big Packer. Aquí cerveza. Azúcar cebra. Informar posición de carros armados antes del anochecer. Un poco a la izquierda, Peters. Yo soy el conductor y soy responsable. Tú solo eres un número, Peters, nada más. Yo no soy un número. No, estás aquí para cumplir órdenes. Es gracioso eso de los cabos, el rango de la policía. ¿Cabo Napoleón? ¿Cabo Himmler? ¿Cabo Smith? ¡Cuidado! ¡Suelta el volante! ¿Qué pasa ahí delante? ¡Oren los dos! ¡Vamos a chocar! ¡Cuidado! Mira lo que has hecho. ¿Qué estás haciendo, Peter? No es culpa mía, sargento. No le culpes a él, Mac. Ha sido un buen golpe. ¿Se puede arreglar? No, sin un taller. Estamos listos. Hay que descargar el camión. Tendremos que abandonarlo. Buscaremos un sitio en esa colina. Nuestra misión es enviar mensajes y los enviaremos. No os lo había dicho, pero nos están siguiendo. Los oí por radio y Peter también los ha visto. ¿Quiere decir que vamos a quedarnos aquí solos entre los matorrales y con ellos detrás? ¿No sería mejor decirle a Gibson que intente recogernos? Las órdenes son no enviar mensajes personales. Pero tal y como están las cosas, Mac... Es imposible. Sería más seguro caminar. Podríamos tomar otra dirección. Eso es lo que voy a hacer yo. Tan seguro como que el grajo vuela. ¿Y quién es el grajo? Sí, vamos andando. Me llevaré mi gramófono. No seas idiota, Holly. ¿Y tú qué, Lou, con todas esas chicas preciosas de las que siempre presumes? Querrás volver a verlas, ¿no? ¿Y usted, hermana? Es una mujer, no es justo. Podrá regresar. Pierde el tiempo, Smith. Nos quedaremos todos con el sargento. Puede irse solo si quiere. Solamente andará 10 millas. Os lo advertí a todos. Podíamos haber vuelto hace mucho tiempo, ¿entendido? ¿Por qué no le damos un puñetazo? Él lo empezó todo. No vuelvas a intentarlo, Peter. Parad ya los dos. Hemos de llegar a esa colina. Vamos, Pat. ¿Vede qualcosa, capitano? No. Niente ancora. Andiamo avanti. Smith. Pongan el agua y las provisiones ahí. Nos instalaremos junto a esos arbustos. Y quiero una barricada aquí. Deprisa, queda poco tiempo. Siento lo del camión, sargento. Le he metido en un buen lío. Olvídalo. Ayúdame con la radio. Hola, Queen Ready. Aquí Don George Teo, a una milla del lugar de la cita. ¿Me reciben? El cuartel general, batallón 1410. Don George Teo a Queen Ready. Corto. No se olvide de nosotros para un permiso de fin de semana, sargento. ¿Por qué no viene? No tienen prisa. Te lo advierto por última vez, Holly. ¿Pero qué importa? Sí, no nos oyen. ¡Cuidado! Hacen algo. No le mataste, Peters. Creo que está pidiendo agua. Que le ayuden ellos. ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Vuelva! ¡Hermana! ¿Dónde va? ¡Sargento McCarthy! Edwin, ¿qué pasa? La hermana se ha ido. ¡Pat! ¡Pat! Si la cogen, abrid fuego de cobertura. ¿Pero qué está haciendo esa estúpida? ¡Están entre los arbustos! Come on. Teniente. ¡Pat! ¡Pat! Oh, lo siento. Tranquila. Lo siento. Tranquila. Lo siento. Procura no hablar. Mando un mensaje a la Stato Maggiore. Vogliamo rinforzi. Sí, capitano. Se encuentra bien, hermana. No hay alcohol. ¿Alguien ha visto el alcohol? Hay unas vendas, sargento. ¿Por qué no nos dan lo necesario? Haz lo que puedas, Mac. Posición en sector Z. Siamo confrontati dal nemico. Mandate i rinforzi immediatamente. Fine messaggio. Sargento. ¿Eh? ¿Qué pasará si no vienen las lluvias? Tienen que venir. ¿Qué pasará cuando nos quedemos sin agua, sargento? Ya podríamos estar en el puesto a estas horas. ¿No es cierto? Nos cogerán a todos. ¡Ya basta, Smith! Vuelve a tu puesto. ¿Cómo habrán escogido a alguien como Smith? Ni idea. ¿Por qué no les dices la verdad, Lou? Es la hermana. La herida va mal, sargento. ¡Holly! ¿Quieres salvar a la hermana? Sí. Coge ese micrófono cuando esté hablando con Gibson. Dile que tiene que recogernos, que estamos en apuros. Es la única forma de salvarla. ¿Qué es eso? Oigo algo. Parece un camión. Qué raro. Peters, ve a echar una ojeada, pero con cuidado. Sí, señor. Hola, Egbert Talk. Don George Tío contestando. He oído lo de sus fuerzas. Pase su mensaje. Don George Tío a Egbert Talk, corto. Son camiones, sargento. Refuerzos para ellos. Ya llegan. ¿Cuántos? Como para formar un equipo de rugby. ¿Henry? ¿Mm? Estaba pensando. ¿Henry? ¿Mm? Estaba pensando. ¿Qué? Que cuando acabe esta guerra, puede que consiga un trabajo. ¿Qué trabajo? Director general de la destilería de whisky Highland Bell. Voy a sacarla de aquí, hermana. Conseguiré ayuda para usted. Yo estoy bien, Holly. Es solo el calor. Sargento. Dígale a Gibson que venga. Estoy preocupado por la hermana. No puedo, Holly. ¡Llámeles! ¡Llamando al puesto de Gibson! ¡Está desconectado, Holly! ¿Va a dejarla morir, sargento? No puedo hacer nada. Edwin, quiero contarte algo de mí. ¿Has estado alguna vez con una mujer? Sí. ¿Cuántos años tenías? Unos 16. Puedes pensar que soy tonto por mi comportamiento, pero tengo 25 años y nunca... Lo he sabido siempre. Ya tendrás tiempo. Te casarás. No me casaré nunca. Pinders, tengo miedo. Tengo miedo a morir. Como todos. No me desprecies, Peters. No creas que no me odio a mí mismo. Podía haberme ahorrado esta guerra. Podía haberlo evitado. Pero me metí otra vez. He perdido el valor. Podía haber demostrado algo. Siento haberte llamado el número. Olvídalo. No, lo entiendo. Es que lo sé. Lo entiendo. No, Esme, tú no lo entiendes. Nunca lo has entendido. Nadie lo entiende. Sí, yo sé. Verás, yo sé lo de tus abuelos en Alemania. ¡Tirad las armas! ¡Salid con las manos en alto! ¿Me habéis oído? Siéntese, cabo. No levantéis las cabezas, es una trampa. ¡Estáis rodeados! ¡Se acabó la guerra para vosotros! ¡No seas idiota, mozo! ¡Estás loco, amigo! Esto nos animará, ¿eh, chicos? Bien, Holly. Déjalo puesto. ¡Muy bien! ¡Os doy un minuto para que os decidáis! Aspetta, io non aspetterei. ¡Todos aquí! ¿Estás bien, Edwin? Sí. Solo me ha rozado el cabo. Gracias, cabo. Es una herida Polly, superficial. Unas gasas, rápido. Vamos. Me pondré bien, cabo. Solo es una herida superficial. ¡Vuelve, idiota, vuelve! ¡Quieto ahí, Lu! ¡Agachaos! ¿Dónde estáis? ¡Salid aquí! ¿Por qué nos dejáis ver? Thank you. encuentra mejor, hermana? Sí, gracias, Holly. Tuve suerte. Fui una tonta, ¿verdad? ¿Tienes novia, Holly? Ya es hora, sargento. Hazlo bien. Sí, sargento. No esperéis levantados. Tengo la llave. ¡Corre, Peters! ¡Estoy bien! Sargento, han matado a Lou. Afrontémoslo. Si no llueve pronto, estamos listos. Puede que llueva en Abisinia. Puede, voy a echar un vistazo. Bien. ¿Qué has visto? No llueve, sargento. Cinco espadas. ¿Necesitas toda la tarde? Lo doblo. Oh, vaya. Esto parece una tarde en el club. Oye, Charles, pásale unos sándwiches a la señora McLear, ¿quieres? Sí, señor. Si la guerra dura lo suficiente, a lo mejor consigo que mi compañero no cante cinco espadas cuando es mano. Mira cómo estamos. Estamos luchando. Me disculpará, ¿verdad, sargento? Cállate. ¿Sabéis qué? Va a llover. El viernes estaremos en Nairobi. Os voy a dar una gran fiesta en cuanto llueva. Puede olvidarse de esos mensajes, sargento. Está lloviendo por todo el país. Los italianos tardarán 3 meses en poder moverse. Después de todo, ha funcionado. ¿Y esa granja que me debe, señor? Lo dejaremos en un trago. Oh, gracias, señor. ¿Y el teniente Mitchell y Gibson, señor? ¿No va a llamarles? Ya vendrán. Quizá el fin de semana. Oiga, ¿quiere un impermeable, sargento? Lo hemos conseguido, chicos. ¡Llueve! Llamaré a McCarthy y su grupo. Hola, Don George, tío. Aquí cerveza. Azúcar cebra. Lo hemos conseguido. Cerveza, azúcar, cebra, Don George, tío. Cambio. No contestan. Volveré a llamar. Hola. Don George, tío. Aquí cerveza, azúcar, cebra. Contesten a mis señales. Cerveza, azúcar, cebra. A Don George, tío. Cambio. ¡Mac! ¡Mac, la radio! ¡Mac, la radio, rápido! ¡Hola! Don George, tío. Aquí cerveza, azúcar, cebra. Contesta. ¡Mac! ¡Listos para movernos! ¡Hola! ¿Cerveza, azúcar, cebra? Aquí Don George, tío. ¡Gibson! ¡Gibson, por el amor de Dios, ayúdanos! ¡Situación desesperada! ¡Encuentro con patrulla enemiga! ¿Posición? Cebra, rayos X-782-9046. ¡Repito! ¡Capitano! ¡Señor! ¡Señor! ¡Los italianos se van! ¡Se marchan, sargento! ¡La lluvia! ¡Están retrocediendo! He hablado con Gibson. Viene a recogernos. Díselo a Peters y a Edwin. ¡Tenemos que irnos, Mac! Mac.